Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 13 de mayo. El Ayuntamiento de Ubrique ha presentado en rueda de prensa los contenidos de la campaña informativa ¿Qué hacer ante una emergencia?, dirigida a los mayores de nuestra localidad. La campaña se compone de dípticos informativos donde se recogen una serie de consejos a tener en cuenta a la hora de afrontar una situación de riesgo que pueden ayudarnos a salvar vidas. Además, se han editado 2.000 imanes donde se recogen los teléfonos de emergencia. La información y los imanes se van a hacer llegar a los mayores ubriqueños a través de la colaboración de las asociaciones de vecinos, las auxiliares de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Ubrique y los trabajadores y trabajadoras de la empresa FEPAS, a cuyas técnicas responsables se les ha hecho entrega este mediodía del material de la campaña. En el acto de presentación han participado Remedios Trujillo, concejala del Mayor, Antonio Martel, concejal de Participación Ciudadana, e Isabel María Bazán, concejala de Bienestar Social. ¿Qué hacer ante una emergencia? Son un elemento fundamental para poder atender toda la, lo que sería la parte civil, ¿no? Lo que no, cuando nos encontramos ante un problema en la vía pública, pues hemos visto desde la delegación tanto del Mayor como de Participación Ciudadana emitir una serie de información y una serie de herramientas para la población mayor principalmente y población en general, ¿no? Una campaña de información sobre emergencia que principalmente va enfocada a las personas mayores de nuestra localidad, como bien he indicado, y también emitir una serie de materiales, tanto un pequeño imán y un tríptico informativo, donde viene explicado muy intuitivamente qué hacer ante esa emergencia y los diferentes pasos a seguir. Por otra parte, pues bueno, el tríptico de pasos ante qué hacer ante una emergencia, pues bueno, los pasos a seguir, que son fundamentalmente el formar, ¿no? El formar a la población o informar más bien a la población sobre estos elementos muy fundamentales y sobre todo darle acceso a todas aquellas personas que por cualquier circunstancia no puedan acceder a esa información, facilitársela tanto por parte de este equipo de gobierno que apuesta por este tipo de iniciativas y que van encarados directamente hacia la población que anteriormente hemos indicado, ¿no? Principalmente el material que se va a divulgar a través de las diferentes asociaciones que mi compañera desgranará y hablará un poco sobre ello. Bueno, viene un trístico informativo, un imán donde vienen los principales teléfonos, son 5 teléfonos exactamente, los que se van a emitir con su información correspondiente, qué hacer para poder trasladarle esa información. Estamos hablando de 112, emergencia general, 061, emergencias médicas, 062, guardia civil, 0.65 los bomberos y 0.92 policía local, porque dependiendo del tipo de emergencia que sea, pues bueno, se llama un número u otro, donde bueno, en el trístico viene bastante bien explicado, es bastante extenso, no ni hace un monográfico sobre esto, pero sí un poco para que la gente comprenda de qué va un poco esta campaña informativa en líneas generales, que ahora detallaré un poquillo más en algunos aspectos mi compañera Remedio, de delegada del Mayor. Pues hemos decidido de que la mejor manera de llegar a los mayores en caso de emergencia o de información, mejor dicho, para que les cosen o tenga la mayor facilidad, pues es a través de esta línea que hemos decidido, que es a través de ayuda a domicilio, que en este caso Isabel pues se va a encargar de repartir a los usuarios de nuestro ayuntamiento, que a los cuales nosotros en este caso pues ayudamos, y por parte de la ley de la dependencia, pues Manoli también, que está aquí representando a ellos, pues para que sea lo más extenso posible, llegue a los mayores que no tienen posibilidades de, como te he dicho, de llegar a ello. Entonces ellos pues con ellas, junto con las trabajadoras, pues van a estar más expandidos, aparte de nuestras asociaciones que nosotros vamos a repartir, asociaciones vecinales, también a otros colectivos de nuestra localidad. Lo que queremos es difundir el mayor número posible de esta información para que, en esos casos de necesitarlo, pues ellos estén informados de estos números tan importantes, que muchas veces ni nosotros mismos lo sabemos, y creo que le va a venir bien a estas personas. Como he dicho, hemos decidido en este caso a tanto ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Ubrique como la ley de la dependencia, pues que ellos, como tienen un abanico de posibilidades de llegar a más personas, pues ellos se van a hacer una parte encargada de repartirlo, así que nosotros, por parte del ayuntamiento y o de servicios sociales, por nuestra compañera del Mari, pues agradecemos a vosotros que vuestra presencia de como de entregar de la entrega que vaya a hacer a nuestros mayores tan importante, y aparte, como he dicho también, pues nosotros ya nos encargaremos de llegar por otros medios a más mayores, al máximo de mayores posible, tanto activos como no. Pero como vosotras en este caso sois los que se encargáis de estas personas que no tienen ese acceso, pues bueno, mejor manera que vosotros vaya se encarguéis de ello. Así que nosotros agradecemos vuestra colaboración en este caso. Nosotros en este caso lo vamos a hacer la primera, lo primero que va a llegar es a nuestros auxiliares de hogar para que se los entreguen a nuestros usuarios, tanto los usuarios que tiene contratado en esta casa en este momento la auxiliares de ayuda a domicilio, van a hacerle entrega a estos usuarios, y por parte de FEPA, pues se le va a entregar a FEPA para que el FEPA pues se le entregue también a través de sus trabajadoras y trabajadores que se entregan en estas casas. Decía Manoli, decía Isabel hablando hace un momento con ella, que son las técnicos responsables de estos servicios, Isabel por parte del ayuntamiento y Manoli por parte de la empresa FEPA, que es muy importante también que tengan esto, no solamente para que lo tengan los usuarios, sino para que las trabajadoras que están con esos usuarios, en cualquier momento dado que llegan a una situación, esperemos que nunca se les dé, pero puede ser, están tratando con personas con discapacidad, con personas con dependencia, personas mayores, ante un momento de bloqueo que nos puede pasar a cualquiera, bueno, pues tengan muy claro a qué número tendrían que llamar en este caso. O sea que yo creo que es una importante labor que se extiende por parte de este ayuntamiento. Otros temas de interés: Ciudadanos Ubrique ha hecho público hoy un comunicado en el que se recoge que el lunes se publicaba en Boja las cuantías que destina la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos y Diputación de la provincia de Cádiz por el plan concertado. El importe para la Diputación de Cádiz asciende a 988.303 euros que Diputación destinará a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Para Jorge Oliva, estos servicios son el primer nivel de referencia y garantiza la universalidad en el acceso al mismo y su proximidad a las personas usuarias, y por tanto son fundamentales. La Junta de Andalucía pone recursos a disposición de los ayuntamientos, en concreto a través de la Diputación, para municipios de menos de 20.000 habitantes como Ubrique. Estos servicios son para atender a personas y, por tanto, el criterio fundamental para Ciudadanos debe ser la población de cada municipio y el número de personas a las que se deben atender. Ciudadanos Ubrique considera que la Diputación debería establecer criterios de población para repartir estos fondos de la Junta de Andalucía, ya que en ocasiones nos encontramos programas de la Diputación que reparte recursos de la propia Junta, en los cuales el importe es el mismo para cada municipio, con lo cual no hay equidad en el reparto de los recursos públicos, lo cual afecta de forma notable a Ubrique. En este caso, Ciudadanos espera que Ubrique reciba al menos los mismos recursos por habitante que han recibido otros municipios de más de 20.000 habitantes, los cuales los han recibido directamente de la Junta, y no vuelva a ser Ubrique el municipio que menos importe recibe por habitante en el reparto de recursos de la Diputación Provincial. Asimismo, en este mismo comunicado, Ciudadanos informa que las ayudas directas de la Junta de Andalucía para el comercio, artesanía y hostelería comenzarán a pagarse en mayo. Un total de 53.796 solicitudes, muchas de ellas de empresas y autónomos de Ubrique, dado que nuestro municipio es el que más empresas artesanales registradas de Andalucía tiene. El plazo máximo para resolver las ayudas de 3.000 euros para cada establecimiento de hostelería y comercio minorista es de 2 meses. Para el portavoz de Ciudadanos Ubrique, estas ayudas son un balón de oxígeno para estos sectores y es fundamental que se resuelvan en un plazo breve, como el que se ha comprometido la Junta de Andalucía, alejado de los interminables plazos de resolución de ayudas del Gobierno socialista en la misma entidad. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del portavoz del Grupo Municipal Popular. Manuel Toro ha informado sobre los contenidos de una moción que se pretende debatir en el próximo pleno ordinario, contraria a la propuesta del Gobierno de la Nación de suprimir la reducción fiscal que tienen los matrimonios cuando declaran el IRPF de forma conjunta. Información que nos han mandado también, pero de la provincia también, a nivel andaluz. Y entonces tiene una afecta lógicamente a la población. Se trata lógicamente que vamos, el gobierno de la nación, como ha dicho anteriormente, ese reparto de los 140.000 millones de euros no van a venir

En esta edición de noticias también les informamos que la responsable de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, ha destacado los trabajos de desbroce y limpieza de caminos y senderos que se han llevado a cabo en nuestra localidad a través del Plan Aire. En esta situación hemos tenido cierres perimetrales que todos hemos vivido, todos hemos sufrido y hemos llevado como buenamente hemos podido. Hemos comprobado que además de la actividad deportiva que tienen nuestros vecinos y nuestras vecinas, pues se ha incrementado, porque ya que tú no puedes salir, pues se ve porque lo miramos como la parte positiva, que te es a andar en tu pueblo, Juan Carlos, empiezas a moverte por distintos sitios, y entonces lo que queríamos era facilitar a nuestros vecinos en la medida de nuestras posibilidades, pues que esos paseos pues que fueran pues lo mejor posible. Entonces decidimos hacer un proyecto de mejora de entorno natural de caminos y senderos que contaba con, eran dos cuadrillas de seis peones y dos capataces, y estaba llevado todo por una ingeniera técnico agrícola que desde aquí le doy las gracias porque han hecho un trabajo extraordinario, un trabajo extraordinario que todos nuestros vecinos pueden disfrutar. Hemos estado haciendo también alguna difusión a través de los perfiles municipales, pero quería resaltar el trabajo en antena, quería resaltar el trabajo y que han hecho, porque sí es verdad que se puede comprobar que con respecto a otro año pues no han sido un número de trabajos tan grande, porque han sido de mayor calado, han tenido mayor envergadura. Por ejemplo, si te parece, Juan Carlos, voy a enumerar cuáles han sido los dos proyectos principales, y después hablo también de otras actuaciones de menor envergadura, pero también de gran importancia, porque son rincones muy emblemáticos de nuestra localidad y algunos de ellos bastante transitados. Bueno, la zona del matadero y esa zona de ahí es una zona muy transitada a diario. Entonces, desde el matadero hasta el final del Camino de Fátima, pues la había que hacer una mejora, porque además no había suficiente visibilidad en las curvas, porque recordemos también que no es solo un camino de viandantes, sino que además se puede transitar con vehículos, y es verdad que necesitaba pues que tuviera mayor visibilidad. Este proyecto en concreto ha tenido una longitud de unos 4,5 kilómetros, más o menos. Uh-huh. Pues se ha procedido al desbroce, al podado de todos los márgenes, ampliando las zonas de, lo que comento, las zonas de curva lo máximo posible para que la visibilidad fuese mayor. En este tramo se ha recogido además una gran cantidad de residuos, de latas y de botellas a lo largo de todo el camino, de manera que no solo ha sido la poda y el desbroce, sino la limpieza de todo este camino. Después se actuó también en el camino de los 20 pilares hacia la Cañada de la Breña. Voy a situar que la actuación empezó en las proximidades de la gasolinera BP y finalizó en la Cañada de la Breña. En este caso se procede también al desbroce y a la poda, sobre todo en aquellas zonas donde la vegetación impedía el paso. Era ahora mismo, se puede transitar por un camino perfectamente transitable, que pueden disfrutar además todos los amantes de la naturaleza. Antes de esta actuación, pues nos llegaba que las personas que hacían uso de ese camino, pues por la densa vegetación no podían continuar y en algunos casos se tenían que meter por fincas privadas colindantes a la zona. Pues en este caso no, en este caso ya el camino está abierto perfectamente para que toda persona que quiera disfrutar de este paseo, pues pueda hacerlo pues en las mejores condiciones. Y después, sí es verdad que se han realizado otras intervenciones en caminos y en zonas que son muy, reitero, que son emblemáticas de nuestra localidad y que también tienen mucho tránsito. Por ejemplo, se actuó en el Camino del Amarguillo, se actuó también en la zona de los Pinitos. Quiero reiterar también el esfuerzo que hicieron en la zona de Pinitos, porque no solo hablamos de poda, de desbroce, sino es que había una gran cantidad de basura. De basura, de latas, de botellas. Entonces, pues el grupo que tocó en ese momento, pues hizo una limpieza de la zona también. También se han hecho colaboraciones con la empresa básica y, por ejemplo, se limpió la Plaza de Toros. En la actuación de la Plaza de Toros se procede también a la limpieza y desbroce tanto del interior y del, como del exterior de la Plaza de Toros, así como del acerado y de los jardines colindantes a la zona. Se hace una actuación también en el Plan Parcial 2 y se actúa en los dos depósitos de agua, en el del Olivar y en el de la Cuernicabra. Y para finalizar, les informamos que la Junta de Andalucía notifica hoy jueves 2 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y también informa sobre la curación de 20 personas. La tasa de incidencia baja hasta 138,5 casos por cada 100.000 habitantes, con 23 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 6 corresponden a la última semana. Con esta información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. We'll be right back.